Dios, yo no empecé. Fue tu voluntad, dame el cáliz de amargura, clavando la rompe mata, pero pronto, hazlo pronto, hoy yo me voy a arrepentir.